Vamos a hablar de economía, lo vamos a hacer con el contador Gabriel Esmale a través de la línea telefónica, como lo hacemos habitualmente, lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí estamos. Bueno, esta mañana gris, pesada, bueno, tratando de llevarla. Pero bueno, a ver si cae un poco más de agua. Esperemos que caiga y se vaya la humedad. Jorge, vos sabés que en materia económica tenemos un montón de datos chiquititos que están dando vuelta. Vamos a enumerar algunos y después vamos a analizar algunos temas, ¿no? Uh-huh. Hay algunos datos del mes de febrero de Brasil que no hacen más que confirmar el tema de que a Brasil ya le llegó la crisis internacional un poco más fuerte que a nosotros. Uh-huh. Se puede decir que la economía brasilera en el mes de febrero se frenó en un número cercano al 3%. Uh-huh. Y, a su vez, ya hay datos que tienen que ver con esa ralentización que estamos teniendo en la economía argentina, datos a saber, una merma en lo que es patentamiento de vehículos cero kilómetro, siempre hablando del mes de febrero, ¿no? Uh-huh. Una merma en lo que es los productos, la cantidad de productos que se han comercializado en supermercados e hipermercados también en el mes de febrero. Uh-huh. Como señales, vamos a llamarlo así, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando ya sobre fines del año pasado se preveía que esto iba a llegar en algún momento, muchas empresas y el propio Estado empezaron a tomar algunas medidas, vamos a llamarlas así, de ajuste, ¿no? Uh-huh. Sobre principio de este año, tema que hemos desarrollado también, fue el tema de que los municipios de la provincia de Buenos Aires iban a recibir menor coparticipación en el transcurso del año 2012. Sí. Y ahora, en estos días, el tema vuelve a estar en el centro de la escena. Salió el intendente Olavarría a decir cuál era el número menor que iba a recibir de coparticipación en el 2012, pero nos hemos encontrado también con que en la vecina localidad de La Madrid, por ejemplo, los sueldos no los pudieron pagar en tiempo y forma. Ajá. Para que te hagas una idea. Y en declaraciones a un matutino tandilense del día de ayer, el secretario de Hacienda de Tandil hablaba de una caída de la coparticipación en un número muy cercano al de Olavarría, que eso le producía que las finanzas del municipio de Tandil estarían muy complicadas a pesar del aumento de tasas que tuvieron. Tal cual. Que a su vez ya están pensando en, no solamente ya recortaron todo lo que era la obra pública, sino que están pensando en un nuevo aumento de tasas. Claro. Y seguimos recorriendo los municipios y nos encontramos con que tenemos para todos los gustos, en especial en aquellos municipios donde más dependen de la plata que les mande la provincia, más complicado está, ¿no? Entonces, indudablemente los intendentes de la provincia de Buenos Aires van a tener que ajustarse, ¿sí? Más el cinto, vamos a llamarlo así, ¿no? ¿Por qué? Porque este año van a recibir en total entre 900 y 1.000 millones de pesos menos por la coparticipación. ¿Hasta ahí vamos bien? Bárbaro. Entonces, lo primero que hacemos nosotros cuando yo te digo eso, ¿cómo que haces? Girás la cabeza y mirás a Scioli, ¿no? Claro. Pero que la realidad es que esta última caída de la coparticipación depende o es producto de plata que la nación le tenía que girar a la provincia y que después la provincia giraba a los municipios. Exacto. Entonces ahora después vamos a tratar de llegar ahí. Ahora, ¿cuál es el tema? Si había muchos municipios que estaban complicados, este es un golpe brutal, ¿no? Sí, sí. Más sí. Cuando es un golpe que no esperás, no se esperaba ni mucho menos. Tal cual, porque además es como los presupuestos en ejecución en su gran mayoría. Exactamente. O sea que nosotros están contando, en estos casos, 10, 15 millones de pesos que no tienen. Pero vos sabés que el año pasado, sobre octubre, noviembre, ya se hablaba de una caída de coparticipación, pero por otro motivo, no por esto. Claro. Si todavía le tenemos que agregar por los motivos que se hablaban de fin del año pasado, no quiero ni pensar, ¿no? Tal cual. Vos sabés que para muchos municipios significa perder aproximadamente un mes de coparticipación. Tal cual, tal cual. A esto se le tiene que sumar la renta menos que van a recibir por la caída del precio de la soja. O que recibieron, también, mejor dicho, ¿no? También. Vos seguís agregando cosas. ¿Qué más había? Había otra cosa más. ¿Viste? Había otra cosa más. El tema es este. Bueno, vamos a buscar el culpable, ¿no? La culpable de que se haya perdido, o sea, que los municipios estén perdiendo este año, es la Ley Federal de Educación. Ajá. ¿Qué es esto? La Ley Federal de Educación obliga a la nación, escúchame bien, a retener el 10% del dinero que gira a las provincias como fondeo para el pago de salarios docentes. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo es el tema? La Ley Federal de Educación hace que de lo que la nación le tenga que girar a las provincias en materia de coparticipación, se le quede con el 10% para crear un fondo anticíclico para el pago de salarios docentes. El año pasado, en el año 2011, sin presupuesto nacional aprobado, recordemos eso, el fondo este docente no se constituyó. Ajá. Por lo tanto, desde la Nación, desde la Casa Rosada, se le envió el 100% de la coparticipación a las provincias. Ahora, esa plata las provincias recibieron y la giraron a los municipios, ¿no? Sí, sí. Todo el mundo descontaba que en este año 2012 volverían a percibir ese dinero. Pero la noticia fue, sobre fines de febrero, que la Nación constituyó el fondo, lo que implicaba el descuento de lo que le gira a las provincias y, en consecuencia, el descuento de lo que las provincias le giran a los municipios. Bien. Esto es un sablazo en las arcas municipales, indudablemente. Cayó en un escenario de mucha estrechez financiera que obligó en muchos casos a la suba de tasas municipales, y hoy en los 134 municipios de la provincia de Buenos Aires lo que se habla es de una, en algunos casos, nuevo aumento de tasas municipales, revisión de gastos, y en algunos casos, como en algún que hemos repasado, hemos hablado con alguna gente de la provincia, están hablando de suspensiones de personal y de recorte de plantillas, para que te hagas una idea. A ver, ¿hasta ahí vamos bien? Bien. Va a haber una reunión donde los intendentes del conurbano bonaerense le van a plantear este problema a Scioli. La solución para este problema que estaba dando hoy el Ministerio de Economía de la provincia, por decirte de alguna forma, ¿no?, es que los municipios se encarguen de cobrar la morosidad que hay en las cuotas de las viviendas, ¿sí?, de lo que era el Instituto de la Vivienda y lo demás. Bueno, las cuotas de morosos, que se encargue el municipio y se lo quede, y que a su vez aumentarle en algunos puntos lo que se quedan los municipios de eso que cobran de las patentes viejas. Sí. Porque, a ver, el municipio hace la administración, cobra por el tema de la patente vieja, pero le gira la plata a la provincia. Claro. Y después la provincia le manda algo. Claro. ¿Ok? Bueno, subir algún puntito lo que la provincia le manda. De todas formas, si las soluciones vienen por ahí, no es ni cerca la solución. Claro, eso que te estoy diciendo no llega ni al 10% de lo que le han recortado a los municipios. Bien, tema complicado. Tema muy complicado, te voy a decir porque, a ver, yo siempre digo lo mismo. A nivel nación se tocan temas macros que tarde o temprano llegan al impacto tuyo en tu bolsillo. A nivel provincia también, y que un poquito más rápido llega a tu bolsillo. Pero cuando se tocan temas económicos, municipales, el impacto en el bolsillo es casi directo. Así que bueno, este es un tema para seguir. ¿Cómo andamos de tiempo? Bien, bien, bien. Vamos cortito. Vos sabés que estamos a punto de empezar con todo lo que es esta movida de los conciertos internacionales del amigo Rogelio Agua, como dijo un común amigo que tenemos. Y nos sorprendió ayer que la presidenta lo iba a recibir. ¿Lo recibió? Pará. Sí. Que lo iba a recibir. Y en eso que la presidenta lo iba a recibir, a pesar de que el amigo Rogelio Agua había cambiado el tema de si las Malvinas eran argentinas o no eran argentinas, sale en un matutino nacional económico que en realidad lo que iba a hacer Roger Waters a pedirle a la presidenta era no solamente el tema de la identificación de un soldado inglés cuyo cadáver sigue sin identificar en el puerto de Darwin, sino que le iba a pedir que él hiciera un favorcito y le diera permiso de sacar unos billetes verdes cuando se fuera de la Argentina. ¿Y por qué no lo puede sacar otro, digamos? ¿Viste? ¿No? Entonces se armó un burumbumbum, hermano, con eso, sí, que no te haces una idea, pero tanto burumbumbum se armó que ayer a la tarde tuvo que salir el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y dar una conferencia de prensa. Qué barro. Para que te hagas una idea, ¿eh? Qué barro. En la conferencia de prensa de ayer a la tarde, Ricardo Echegaray explicó cómo es el funcionamiento de los controles que realiza el organismo en los recitales internacionales. Echegaray explicó que no es verdad que los artistas retirarán dinero en efectivo, ya que por la ley aduanera no permite salir del país a persona física con más de $10,000. Uh-huh. O sea, vos no podés pasar por la aduana con más de $10,000 en el bolsillo. Y a su vez dijo que Roger Waters no deberá hacer ningún pedido especial ni arrodillarse adelante de la presidenta, ya que fueron empresas y los contratos han sido anteriores, y Roger Waters cobró mucho antes de que la resolución estuviera vigente. Ajá. Siguió hablando y expresó que las empresas locales son las que se encargan de contratar a los músicos, pero esas empresas locales, que se encargan también de montar el show, se encargan de realizar los pagos impositivos respectivos. Ajá. Asimismo, también aclaró que el contrato entre la empresa que lo trae y el artista internacional es chequeado por la AFIP. Está claro, ¿no? Sí, sí. La AFIP tiene una copia del contrato entre la empresa que lo trae y el artista. Es decir, que el artista, si la AFIP chequea ese contrato, el artista está adecuándose a los controles que se realizan en la Argentina. Sí. Por el organismo de recaudación. También aclaró que no hubo reuniones con representantes de Waters, y por último detalló que están llevando todos los controles sobre los contratos de los próximos espectáculos que vengan a la República Argentina. Explicó que los artistas internacionales suelen cobrar por sus servicios a la hora de firmar el contrato y no en el momento de realizar el show o después de realizar el show. Uh-huh. Con lo cual, si a esto vos tenés en cuenta que la venta de entradas comenzó el 15 de agosto del año pasado, ¿te acordás? Sí, sí. Por lo cual, deducimos que el músico cobró por los shows antes de que apareciera en la Argentina en los controles de la compra-venta de divisas, la compra-venta de dólares, que instaló el gobierno el 31 de octubre de ese año, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más tengo para decirte al respecto? No mucho más. Con lo cual, a ver, el tema de Waters, que se reunió con la presidenta para pedirle que le deje llevarse una valijita Samsonite, uy, dije una marca, una valijita color gris con billetes verdes adentro, no. ¿Por qué? Pues ya había cobrado todo. La preocupación viene ahora, ¿sí?, con cómo siguen este tema de los recitales internacionales. ¿Van a seguir viniendo o no? ¿Por qué? Porque si yo le pongo las trabas a que vengan a la Argentina, pero que no se puedan llevar los dólares de la Argentina, seguramente más de uno va a pensar en venir o no a tocar a la Argentina. Y sin duda, gratis no viene nadie. Exactamente. Con lo cual el tema yo creo que pasa por una flexibilización que se va a dar, que va a salir a la norma de compra-venta de divisas a partir del día 1 de abril, cuyos textos desconocemos, pero sabemos ese dato. Está claro, ¿no? Sí. Tenemos el dato que el 1 de abril la norma se flexibiliza. Que seguramente uno de los puntos va a venir por el tema de todos estos tipos de contratos internacionales, donde las empresas locales presentarán toda la documentación ante la AFIP y la AFIP autorizará o no la gira de el monto que sea de las divisas del exterior. Bueno, convengamos que los grandes negocios impositivos en negro están en torno a esto y también en el automovilismo, si se quiere, ¿no? Y por eso nosotros decíamos, viste que te lo repetí dos veces, sí, la AFIP tiene copia del contrato. Bien. Con lo cual, indudablemente, están tratando de blanquear toda la operación, digamos, ¿no? Uh-huh. En el sentido, o sea, no solo la operación, sino todo el show en su momento. Vos sabés que trajeron para todos los shows de Roger Waters, trajeron desde Chile, seguime, Jorge, desde Chile, 5 camiones con pirotecnia. Mirá vos. 5 camiones con pirotecnia. Para eso no hubo problema de Moreno, ¿no? No, para eso no hubo problema. Pero vos sabés que los camiones, ni bien pasaron a la Argentina, la gente de AFIP los estaba esperando. Uh-huh. Y los acompañaron hasta Buenos Aires. Ajá. No sé si me entendés, ¿no? Sí, sí, sí. Lo siguieron en todo momento. Lo mismo pasó con los equipos de sonido e iluminación. Exactamente igual. Bien. ¿Sí? Bien. Fueron acompañados automáticamente por gente de la FIB en todo momento. Bien. Bueno, ¿vamos redondeando? ¿Cómo andamos a tiempo? Mal. Mal. Ahora mal. Pésimo. Bueno, estamos en... Para presentar un poco lo que vamos a hablar después, ¿no? Principio de marzo, ¿no? Y en principio de marzo suele ser ya cuando empieza a moverse un poco el avispero, el avispero de la economía, digamos, ¿no? Se empieza a trabajar, salimos del tema de vacaciones y todo lo demás. Puede ser un tema de cambiar de trabajo, por decirlo de alguna forma. Entonces vamos a tratar del viernes, si no explota nada en el medio, hablar un poco del mercado laboral, porque tenemos un temita que es lo que se llama la demanda laboral insatisfecha. Es decir, nos vamos a parar del otro lado. Bien. Nos vamos a parar del lado de las empresas que buscan a trabajadores y no lo encuentran. Genial, genial. ¿Mm? Bueno, el otro día me acordaba de usted. Porque, ¿bien o mal? No, muy bien, muy bien, muy bien. Me acordaba de una columna que hizo alguna vez con el tema del currículum. Recibí un currículum y me acordé de la dirección de mail. ¿Se acuerda usted que decía que en la dirección de mail habría que ponerla, digamos, era parte de la imagen de la persona que se presentaba para el trabajo? Que tratan de no poner... Rulito arroba... Exacto. Bueno. Gordi 28. Claro, Gordi 28. Bueno, recibí un currículum de un Gordi 28. ¿Me acordaba usted? ¿Qué le va a hacer? Bueno, mi amigo. Bueno, ya que entonces, vamos a hacer una cosa, producto de esto que vos me decís, vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar de la demanda laboral insatisfecha. Sí. Y vamos a dar algunas también, otras recomendaciones de lo que nos estamos encontrando en la calle de cuando uno sale a buscar trabajo y habla. Exacto. Bueno. ¿Sí? Y cómo puede meter la pata cuando habla. Bueno, buenísimo, buenísimo. Dale. Un abrazo, Gabriel. Nos vemos el viernes. Hasta el viernes. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestra línea a través del 89.5 del Sol.